Do you know what this is? Jaso Keita! Catacho Senhor say. Do you know how it is? Bring it on! Royalty! Mírame y descubrirás que no es un juego. Este amor, lo que siento por ti es inmenso. Tú me has devuelto la vida y sin medida.